da un caso. Pa' la rocha y pa' los giles rafagazo. ¡Pra! Es que la noche está piola. Yo estoy solo y vos sola. Es que la noche está piola. Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje. Es que la noche está piola. Yo estoy solo y vos sola. Es que la noche está piola. Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje. Suelto todo, si lo invento todo. En un morro o en un vento. Todo. Vino, no, con pomelo. Si lo cruzo lo reviento, todo, le doy sin perdón. En una mano una jarra y en la otra. Es que la noche está piola, yo estoy solo y vos sola. Es que la noche está piola. Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje. Ahora estoy saliendo con modelo de revista. Salgo perfumado con el conjunto de la pipa. Fino y elegante, billetes se multiplican. Mami santa, te ve rica. Toco ya gotea. Si no la llamo, ella me festea. Sube foto lista para que la vea. Se sube encima mío y me botea. Es que la noche está piola. Yo estoy solo y vos sola. Es que la noche está piola. Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje. Es que la noche está piola. Yo estoy solo y vos sola. Es que la noche está piola. Quiero ver que te suelte, quiero ver que lo baje. Atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3. ¡Pesa! Mucho DJ. Felipe y el rey del gueto. Yo soy Cefe, mami. Ra. Soy mayor de tu edad.